escuchábamos un audio de nuestro equipo de producción, de María América González, la diputada, muy enojada con el manejo del gobierno de los fondos de la ANSES. Decía: están incumpliendo y en consecuencia el licenciado Amado Boudou está denunciado por el artículo 248 y 249 del Código Penal por no dar a conocimiento de los jubilados y pensionados que nosotros pedíamos y los trabajadores de los fondos públicos. Hay 40 mil millones de pesos que se están utilizando sin darle un solo centavo a los jubilados. O sea que estos señores, aparte, están usando los mil millones de pesos que le entran todos los meses de los dineros que aportaban a las administradoras. Son unos delincuentes y tengo también el derecho de mandarlo preso si puedo, Amado Boudou, por no publicar lo que corresponde. Después la gente llamó y dijo lo que está escuchando en este momento con nosotros, y la vamos a saludar enseguida, María América González. Dijeron algunos de los amigos que llamaron al programa: yo pienso que tenemos que acordarnos muy bien de los diputados, por ejemplo, Lozano y María América González. Más allá, yo creo que ustedes decían recién que es ingenuidad, yo creo que es complicidad, porque si un simple usuario, como soy yo, un simple ciudadano, me doy cuenta que esto lo iban a hacer, ¿cómo no se van a dar cuenta los diputados? Sí, estoy escuchando a la señora María América González y al diputado Lozano, y también escuché el comentario de Víctor Hugo. No son ingenuos, Víctor Hugo. Ellos sabían que esos fondos no iban a ser usados para eso. La señora María América González, hace 30 años, ella y su marido que viven de los jubilados. Referentes a los fondos de la FJPIP, me gustaría que hablaran con estos diputados, a ver cómo es que ellos creyeron en que se podía controlar ese dinero. Si sabe que el gobierno es adicto. Bueno, el enojo, María América, muy buenos días. Hola, ¿cómo le va? Bien, María América. Lógico, y es muy interesante poder responderle a las distintas personas y a la inquietud general, porque no es que nosotros no nos entendieron, o a lo mejor uno no se hace entender. Acá, cuando uno aprobó la ley y en su artículo primero que derogaba las administradoras, los fondos de jubilaciones y pensiones de carácter privado, que yo dije que por ese solo artículo, está en la versión taquigráfica, votaba la ley con la mano y con los pies, y lo sigo haciendo y lo volvería a hacer, de ingenua no tengo nada. No es que nosotros pensábamos que esta gente iba a empezar con la redistribución y los propios jubilados del Fondo en Defensa de la Seguridad Social, la Mesa Coordinadora, los jubilados de la CTA, con los cuales nosotros tenemos reuniones todos los días lunes, y fueron los que fundamentalmente ellos decían: María América, aunque sea por sacar las administradoras, a lo que acá hay que entender, y tiene derecho estas personas a pensar lo que piensan, pero hay un error fundamental. En primer lugar, la ley 24.241, la maldita ley 24.241, que creaba estas administradoras, impedía que las personas que estaban atadas a las administradoras y que sus fondos llevaban una pérdida que fue reconocida hasta por ellos mismos, por la baña, por quien quisiera usted, en detrimento del sistema solidario que establece la Constitución argentina, es un cambio estructural. Entonces, el primer motivo por el cual uno votó, y yo, no sé Claudio, pero supongo que comparte conmigo, volvería a votar nuevamente la derogación de las administradoras, es porque usted es como cuando tiene un cáncer y le dicen: mire, señor, usted, señora, tiene un cáncer, yo la puedo operar, pero después tiene que tratamiento, tiene posibilidades, no tiene posibilidades, hay que ver cómo sigue el tratamiento, pero yo le voy a sacar todo para evitar de que esto siga la metástasis. Yo me opero. y yo voté la ley y la vuelvo a atar. Y saco el cáncer que eran las administradoras, porque yo, antes que el dinero se lo lleven las multinacionales, los bancos, lo quiero en el Estado, porque los presidentes, los funcionarios cambian. Yo a estos funcionarios, tanto yo como los jubilados que presentaron el miércoles de la semana pasada la acción, la demanda de inconstitucionalidad de la ley de movilidad, no tenían ningún derecho los que estaban en las administradoras. María América. Sí, mi vida. Sí, hola. Haga un punto, que Daniel está desesperado por hacerle una pregunta. Perdón, si ¿cómo te va? Larguera. ¿Cómo estás, María América? Perdón, buen día. Hola, bien, bien. ¿Cómo haber podido confiar en el kirchnerismo en que iba a cumplir, por ejemplo, en dejarles tener las comisiones de control que nunca llegaron? Porque hoy en día la plata que estaba en la AFJP a esta altura está para todo servicio, es incontrolable y hay sospechas grandes de corrupción. Sí, Daniel, mira, no es que vos confías en que ellos las tienen que constituir sí o sí, y las van a constituir. Pero hasta ahora no están y no se sabe en qué se gasta esa plata. Sí. La plata vos sabés en qué la vas gastando porque la van publicando, lo que pasa que no hay ningún tipo de control de si a mí me interesa o no me interesa. Es decir, ¿qué es un fondo de garantía? El fondo de garantía, cuando se derogaron las administradoras, había 25.000 millones, que no alcanzaba para nada. Ahora hay 125.000 millones, de los cuales 85.000, 84 y monedas, es lo que se gasta en el pago de jubilaciones y pensiones. Hay 40.000 millones de superávit. Esto no lo había nunca. ¿Para qué se usan esos 40.000 millones? Pero si todo está bien entonces, María América, ¿por qué usted dice que a Vudú lo quiere mandar preso? Claro, es que yo, porque no cumple con la ley, yo tengo una ley que a mí me admite el poder reclamarle a Vudú. El poder confiar. Pero eso tendrían que hacerlo las instituciones que se pongan para controlarlo, y no están. No. Mientras tanto, Vudú no. Va a actuar sin controles. Claro. Bueno, pero escúcheme una cosa. Yo supongo que los gobiernos no viven para siempre. En consecuencia, yo tengo que tratar de cambiar la estructura. Está bien. Lo que entendemos, María América, es que su balance, lo estábamos charlando incluso con Paulino Rodríguez, antes de conversar con usted, discutíamos entre nosotros por qué María América se pialó en esto. No, lo que usted dice es, yo, por una cuestión ideológica, creo que esos fondos tenían que ser parte del Estado. Exactamente. Le confieso que yo pensé lo mismo, y no en manos de las AFJP que entraron en tales negocios. Sí, señor. Muchos de esos haciéndole perder enormes cantidades de dinero a la gente. Sí, o sea que era indefendible para mi gusto, como para usted evidentemente, las AFJP. Ahora habrá que luchar y denunciar, con el énfasis que lo está haciendo, que no existen controles, que se hace lo que se quiera con el dinero, pero también hay que darle el derecho a la gente, al pataleo, decir, pero no sean ingenuos, sabían que esto iba a pasar. Claro, es que lo decíamos nosotros, no es que le estamos dando el dinero a un santo. Por eso es que nosotros queríamos, primero que votamos muchos artículos en disidencia, queríamos un ente público no estatal, de modo tal que tuviera autonomía financiera. Bueno, pero ahora María América, perdóneme que la interrumpa, nos fuimos muy largo con la idea de la nota. Lo que hay que hacer ahora es ir a una pelea, mantener el énfasis y la coherencia para que esos controles existan y para revestir todo esto, para blindarlo con la confiabilidad que tiene que tener. Y esa es responsabilidad de ustedes día por día. Le agradezco, María América, la hemos entendido, quédese tranquila perfectamente. No tenga ninguna, yo estoy muy tranquila y duermo tranquila y con la conciencia tranquila, y lo volvería a hacer todas las veces que fuera necesario, y voy a hacer. Y aparte quiero aclarar que yo nunca trabajé con mi marido, estoy divorciada y hace 12 años que no ejerzo la profesión. Dicho sea de paso, ¿verdad? Con mucho gusto viví de los jubilados y lo seguiré viviendo si no renuevo en el 2009, porque seguiré iniciando trámites e iniciando juicio y defendiendo a los jubilados. Bien. Y eso, vivir de los jubilados, para mí es un honor. María América González, muchísimas gracias. Al contrario. La mañana con Víctor Hugo. Cada día, la posibilidad de construir juntos un programa distinto.